¿Cómo estás ahora que el tiempo pasó? Entre tanta y tanta gente yo pasé sin verte y eso te dolió. Piensa que si estás muy sola, yo también lo estoy. Oh, amor, tómame la mano, quédate a mi lado, aunque sea por hoy. Son cosas que pasan, quién sabe por qué. El tiempo ha pasado y no te olvidé. Son cosas que pasan, quién sabe por qué. Pasaron los años, no te olvidé. Que tal vez ahora sepas comprender que no somos aquellos, no soy aquel hombre, ni tú, ni mujer. Son cosas que pasan, quién sabe por qué. Pasaron los años y no te olvidé. Son cosas que pasan, ya sabes por qué. Te quiero, te quiero. No te olvidé, no te olvidé.